hoy comenzamos con la BBC de Londres, ni más ni menos, porque el amigo y co-conductor de Radio Actividades está volando hacia Londres, se nos está yendo Roberto a trabajar allí, y sin duda con mucho éxito, pero se siente un vacío enorme aquí en Radio Actividades, porque no solamente se siente su ausencia, sino que además uno se retrotrae a lo que fue 1989, sus inicios, los inicios de Radio Actividades, y de un equipo integrado por Daniel Muñoz Fascioli, por Horacio Nigro, por Gabriel Souto, Roberto Velo y quien les habla. Quedamos Luis Ignacio Moreira, incorporado desde la audiencia Radio Actividades, y Daniel Ayala, para intentar llevar adelante este programa, por lo menos durante 1997, y esto que se transformó en un clásico de la radio, tentar de seguir adelante con él, por supuesto, necesitando el apoyo de todos ustedes, de colaboradores especiales y de la audiencia, que realmente en el 75-46-40 y a través de todos los medios de comunicación que tiene este programa, esperamos vuestras colaboraciones, sugerencias y también, ¿por qué no?, el aliento a seguir en esta tarea radial.